Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola Mesoamérica, iniciamos este 2025 con toda la fuerza y esperanza que nos caracteriza en este espacio informativo. Le doy la más cálida bienvenida a esta emisión 855 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Génesis R. Cruz y como siempre estoy aquí para compartir con ustedes las noticias más relevantes de nuestra región, desde una mirada popular, comunitaria y feminista. Y bueno, aunque esta semana estoy sola en cabina, vamos a escuchar muchísimas voces que nos inspiran y que nos informan desde todos los rincones de Mesoamérica, gracias al importante trabajo que realiza la red de corresponsales y organizaciones aliadas en toda la región. Estas son las historias que resuenan en nuestros territorios. Vamos con los titulares. En México, Radio Teocelo celebra 60 años de historia y avanza hacia la frecuencia modulada. En Panamá, estudiantes de Ciencias de la Familia realizan servicio social en la comunidad de Vaquilla. En Guatemala, tecnologías alternativas para mejorar los suelos y los cultivos. En El Salvador, voces expertas alertan sobre los riesgos del mal manejo del cianuro en la minería. En Nicaragua aprueban reformas constitucionales que sepultan la democracia. En México, malas condiciones laborales para jornaleros y jornaleras agrícolas. En El Salvador, organizaciones sociales marchan para visibilizar violaciones de derechos humanos en el marco del 33 aniversario de los acuerdos de paz. Y en América Latina se prepara una cargada agenda electoral para este 2025. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Bueno, queremos enviar un abrazo fraterno y celebrar todo este esfuerzo de comunicación popular alternativa que está haciendo el Centro de Producción Voces Nuestras. Que sigamos haciendo relajo, que sigamos haciendo alegría para transformar y dignificar la vida de la gente. Seguimos las Voces Nuestras. En México. Radio Teocelo, ubicada en el municipio homónimo en Veracruz, México, se prepara para conmemorar 6 décadas de historias y servicio comunitario. Como una de las primeras radios comunitarias de ese país, su trayectoria ha estado marcada por el compromiso con los pueblos de la región que acompaña día a día. La celebración además va a ser doblemente especial porque la emisora recibió la concesión de un uso social que le permitirá migrar de la amplitud modulada AM a la frecuencia modulada FM. Este cambio representa un reto significativo para Radio Teocelo y una transformación importante para sus audiencias, que ahora podrán disfrutar de una mayor calidad en la transmisión y en el alcance. Para conocer más sobre este momento histórico, nuestra querida amiga y corresponsal en México, Sandra Luz Cruz, entrevistó a Mariana Riveros, directora de Radio Teocelo. Bien, pues estamos en la combativa Radio Teocelo, en el municipio de Teocelo, en Veracruz, con la directora de esta emisora, Mariana Riveros. Mariana, gracias, y pues que nos platiques, es un año importante para esta emisora, que llega a los 60 años, ¿no? No son muchas las radios que tienen pues el privilegio de poder contar esos 60 años. ¿Y qué significa para esta radio, para el municipio, para la región, que tú dirías que esta emisora pueda llegar a esa edad? Pues bueno, los 60 años para Radio Teocelo son, ¿cómo decirlo?, un motivo muy especial para poder fortalecer nuestras raíces, nuestra raíz como medio comunitario, ¿no? Recuperar parte de nuestra memoria que con el paso de los años quizás a veces se va diluyendo, ¿no? Pero es importante como seguir avanzando sin dejarlo atrás, todo aquello que forma parte de la historia de la radio. Entonces, los 60 para nosotros en principio significa un motivo para mirar todo lo que se ha logrado en todos estos años, reconocer rostros, reconocer voces, reconocer todo aquello que motivó a que esta radio pudiera continuar por un camino. Me parece que lo dices muy con mucho sentido, esto de una radio combativa, que como muchas radios comunitarias, ¿no? Tenemos mucho eso, ¿no? El seguir allí, pese a que los vientos sean fuertes, ¿no? Eso en principio. Y también representa un motivo para continuar evolucionando, ¿no? Porque la radio, pues, tiene que seguir evolucionando, ofreciendo cosas nuevas, ¿no? Conceptos nuevos, formatos nuevos, programas, todo, ¿no? Entonces, bueno, es un motivo para replantearnos muchas cosas, revisar qué estamos haciendo ahora con Radio Teocelo y preparar, digamos, preparar terreno para que estos 60, pues, sigan todavía por delante muchas cosas. Sí, que podamos decir que son los primeros 60, ¿no? Uh-huh. O sea, los primeros 60, y que no es cosa menor. Y como parte de esta celebración también, Mariana, llega en este momento, en este tiempo, el permiso para la transmisión en FM, ¿no? En frecuencia modulada. Esta historia de 60 años de Radio Teocelo se cuenta desde la amplitud modulada, la AM. Uh-huh. Y ahora viene una FM que puede cambiar el panorama de muchas maneras, ¿no? O sea, significa, por un lado, pues, una mejor calidad en el audio para las audiencias. ¿Qué significa que Teocelo vaya precisamente en el marco de sus 60 a transmitir por FM? Pues sí, es un gran reto. O sea, para nosotros, pues imagínate haber llegado 60 años, pues, a través de la señal de AM, pues es una vida entera, ¿no? Ejerciendo la comunicación comunitaria. Y llegando a estos 60, pues ya tenemos esta otra opción que nos anima mucho y nos desafía bastante, ¿no? Como radio, como medio de comunicación, pero también como comunicadoras, como comunicadores, ¿no? En nuestra labor cotidiana, en nuestra labor informativa, imagínate, ¿no? Sí, también es como otro, pues sí, otro motivo para seguir revisando cómo lo estamos haciendo, ¿no? Estos 60 años que nos han servido de experiencia nos están enviando ya algunas señales de, bueno, ¿por dónde podemos continuar ahora con la FM? Nos vamos a abrir mucho más. Entonces, bueno, vamos a llegar a nuevos territorios, ¿no? Es un gran desafío que esperamos poder ir enfrentando, pues, con sabiduría, con mucha responsabilidad y pues también con mucha alegría, ¿no? Muchos sueños, ¿no? Que se mueven alrededor. Y bueno, con las audiencias, pues no dejar de lado, ¿no? O sea, no dejar de lado todo lo que nos han estado diciendo estos 60 años, todo lo que nos hemos ido encontrando. Pues saber que ahora la FM, pues, nos va a catapultar a muchos otros horizontes a los que también en algún momento tendremos que acercarnos, ¿no? Entonces es un gran desafío, también un gran regalo, ¿no? Es muy simbólico para nosotros llegar a los 60 y ahora poder tener la certeza jurídica, ¿no? De que podemos también seguir creciendo, derrumbar también esa percepción de que la radio comunitaria, pues es chiquita, ¿no? Como que es algo local, ¿no? Como que, y entonces, pues, demostrar que la radio comunitaria también suena por la FM, ¿no? Como muchas otras radios hermanas nos lo han demostrado, ¿no? Que la radio comunitaria es FM, nos motiva a seguir soñando y viendo que se pueden alcanzar todas esas metas. En muchos otros territorios también se replantean muchos comunicadores y comunicadoras, ¿no? Tener una radio propia en su comunidad, ¿no? Radios en ciudades, ¿no? Radios comunitarias, como romper todas esas barreras y seguir creciendo como radios comunitarias. Uh-huh. ¿Por qué dirías tú que el ejemplo de Radio Teocelo con estos 60 años es fundamental para poder hablar de la radio comunitaria en México y del ejercicio de la comunicación popular? Ha sido complicado, pero creo que algo que encontramos en este camino de 60 años es que, pues, siempre el estar cerca de la gente nos asegura una base fuerte, ¿no? O sea, la gente que ha crecido con Radio Teocelo, las familias que se han formado, pues toda la gente que de alguna manera ha sido tocada por alguna fibra de Radio Teocelo, pues conservan algo, ¿no? Que los motiva como a seguir acompañándola. Entonces, principalmente como el contacto con la gente, con la comunidad, ese acercamiento genuino, ¿no? Que forma parte como, pues sí, de nuestra naturaleza, creo que es algo fundamental. Y no perder como el ánimo, ¿no? Creo que como que en los momentos más complicados, incluso el humor, ¿no? Pues también es como un motivo para no perdernos a veces en las malas noticias, a veces en los panoramas más complicados, ¿no? O sea, como no perder el horizonte y ver como en la gente, ¿no? que pues ellos son como nuestra, pues nuestro motivo, ¿no? La inspiración. Ajá, sí, sí, la compañía, ¿no? Uh-huh. La amistad, el cariño y también el motivo para seguir mejorando, claro, ¿no? Que muchas veces de ellos viene, ¿no? Como falta esto, ¿no? Aquí creemos que fallaron o aquí, ¿no? Entonces como que también de ahí tomar, pues siempre esas críticas constructivas, ¿no? Pues muchas gracias, Mariana, y muchas felicidades por los 60 años de Radio Teocelo. Pensé que era el cielo y era Teocelo, que es de Veracruz, el más noble suelo. Pensé que era el cielo y era Teocelo, que es de Veracruz, el más noble suelo. Desde México para Voces Nuestras reportó Sandra Luz Cruz. En Panamá, estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Familia y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Panamá llevaron a cabo talleres en el Centro Fe y Alegría de Vaquilla, en Penonomé. La iniciativa fortaleció los lazos comunitarios y promovió las costumbres y tradiciones locales, generando un impacto positivo, especialmente entre las infancias. Vámonos hasta Panamá con nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, que nos tiene la información. Panamá, estudiantes de Ciencias de la Familia realizan servicio social en la comunidad de Vaquilla. Jóvenes de la Licenciatura en Ciencias de la Familia y Desarrollo Comunitario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá realizaron una intensa jornada de organización social comunitaria en el Centro Fe y Alegría de Vaquilla, corregimiento de Chiriguí, Arriba, distrito de Penonomé, provincia de Coclé. A través de diversos talleres, los estudiantes pusieron en práctica sus conocimientos en desarrollo rural en beneficio de la comunidad. Cada taller logró un impacto positivo en la comunidad, fortaleciendo lazos y generando un cambio real. La estudiante Noemí Ávila relata que ha sido una experiencia enriquecedora, que aprendió a trabajar en equipo con la comunidad y a valorar el impacto positivo que pequeñas acciones pueden tener en su bienestar. Además, que fue gratificante contribuir al fortalecimiento de sus habilidades y ver los resultados de este esfuerzo colectivo. Por otro lado, nos comenta que el taller de costumbres y tradiciones, los niños de Vaquilla demostraron un entusiasmo contagioso al aprender sobre sus raíces culturales. La participación activa en cada actividad, desde la elaboración de artesanías típicas hasta los juegos tradicionales, fue una muestra clara de interés y la diversión que generó el evento. De igual manera, Aristides Chirú, uno de los beneficiarios de los talleres, manifestó que hubo una buena representación de la comunidad, siendo el fuerte la participación de los niños, quienes contagiaron de su alegría en cada taller. Escuchemos declaraciones de Milton Martínez, docente y promotor socioambiental. Desde la comunidad de Vaquilla, corregimiento de Chiriguí Arriba, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, República de Panamá, se reporta la culminación del servicio social de 22 estudiantes de la carrera de Ciencias de la Familia y Desarrollo Comunitario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. Estos estudiantes desarrollaron una labor de organización social comunitaria con un enfoque ambiental y de desarrollo rural, con énfasis en una organización alrededor del centro de Vaquilla, que es regentado por la ONG Fe y Alegría. Éxitos rotundos fueron los obtenidos en esa mancomunidad de Fe y Alegría, estudiantes de la universidad y grupos organizados de la comunidad de Vaquilla. Desde Vaquilla reportamos este valioso esfuerzo de la Universidad de Panamá. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Centroamérica, millones de niñas, mujeres y personas menstruantes enfrentan pobreza menstrual, una problemática que limita sus derechos y perpetúa desigualdades. La pobreza menstrual es la falta de acceso a agua potable, a productos de higiene y a condiciones seguras para gestionar la menstruación, así como una educación menstrual integral desde la infancia. Yo crecí como no odiando, porque mentira que odiaba mi cuerpo, pero sí como con miedo, con mucha vergüenza dentro de mí. Pero yo pensé que algo en que yo era sucia, hasta me daba a ver como vergüenza hablarme, porque si nadie más a mí me educa en que eso es algo sano, que eso es algo saludable, que es algo esperable, ¿verdad? Que es la fertilidad de salud. Pues como yo voy a saber que eso blanco que me está saliendo no es suciedad, ¿verdad? Si es algo como incómodo, así. Y luego con la menstruación, ¿verdad? Que uno crece, bueno, en mi caso yo crecí con mucho tabú, que no se hablaba de eso en la casa. Menos hablarlo con otras personas, ¿verdad? Si en la casa no se puede hablar, menos con otras personas. Entonces uno crece con mucha desinformación y con muchos prejuicios sobre el propio cuerpo, ¿verdad? Entonces eso obviamente afecta en el autoestima, en cómo me siento yo con mi propio cuerpo, ¿verdad? Entonces siento yo que darles esas herramientas a niñas es demasiado valioso para que ellas no crezcan como con todo ese peso que venimos arraigados de años, ¿verdad? Arrastrando. Al igual que Joana, pero en el territorio indígena de Terraba, al sur de Costa Rica, Fanny Reyes Ortiz es educadora menstrual del proyecto Sanas, Seguras y Sabias, de Niñas Sabias y Voces Nuestras. Este proyecto, implementado desde el 2023 en territorios indígenas y rurales de Costa Rica y México, busca garantizar el acceso a información y recursos para una gestión menstrual digna. La información sobre nuestro periodo menstrual es un derecho. Conocer nuestro cuerpo es un derecho. Conocer nuestro ciclo menstrual es un derecho. Y las va a beneficiar porque van a poder explorar su cuerpo, van a poder conocer sus partes, cómo funciona nuestro ciclo menstrual, cuáles hormonas intervienen en nuestro ciclo menstrual. Y eso también nos hace conocernos a nosotras mismas. También es una forma de que las niñas visualmente y también ellas puedan con sus manos observar, conocer, ver cómo es nuestro cuerpo, qué son las toallas reutilizables, cómo las mujeres también pueden ir conociendo desde temprana edad su estructura, la alfabetización de su cuerpo mediante los diferentes módulos acompañados con los diferentes altares. Y por ejemplo tenemos esta muñeca, es la muñeca menstrual, que trae también su kit, trae sus toallas menstruales, para que también las niñas pues tengan esto como parte de su aprendizaje, además que conozcan el ciclo menstrual. Actualmente existen proyectos comunitarios que están promoviendo soluciones sostenibles y ecológicas para combatir la pobreza menstrual. Tal es el caso de INCA, Creaciones María Imelda, un proyecto de diseño y creación de toallas sostenibles de tela que tiene sus raíces en la comunidad indígena de Rey Curré, en el sur de Costa Rica. Es una manera de ayudar a muchas niñas, a muchas mujeres en estado de vulnerabilidad. Entonces ese trasfondo que tiene de ayuda, de un tema social, un tema de ayudar a nuestra ecología, todo eso hizo que me llamara la atención y que viera en esto una oportunidad. Bueno, primero para beneficio de todos, y por qué no también una oportunidad económica para trabajar en esto. En Centroamérica, las políticas públicas están avanzando lentamente en reconocer el derecho a una gestión menstrual digna. En Costa Rica, la ley número 10.424 ordena que se imparta educación menstrual en las escuelas y propone mecanismos para asegurar el acceso a productos menstruales. En Guatemala, una iniciativa de ley presentada en el 2022 busca entregar productos gratuitos y erradicar estigmas, integrando la menstruación como un tema de salud pública, educación y equidad. Sin embargo, aún falta voluntad política, que se destinen recursos y que se establezcan los protocolos para implementar estas políticas públicas más allá del papel. La menstruación digna es un derecho humano que aún nos falta conquistar. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En Guatemala. Mayra Sagui, ingeniera agrónoma y catedrática universitaria, realiza un experimento con agricultoras y agricultores en comunidades de Chimaltenango y Zacatepeques, en el occidente de Guatemala. Este consiste en la utilización de abono orgánico, químico y mixto, es decir, aplicar en los surcos los tres tipos de abono para ir determinando cuál se adecua mejor a los suelos y cuál ofrece mejores resultados en las cosechas. Las tecnologías agrícolas son estudios que se desarrollan a partir de la observación y la prueba científica, donde tanto técnicos como agricultores y agricultoras comparten información para lograr los mejores resultados en las parcelas cultivables. Uno de los principales objetivos de este estudio es que las agricultoras y agricultores puedan producir abono orgánico, reduciendo así los costos de mantenimiento y de producción en sus parcelas. La nota con el corresponsal Herbert Reyes. La catedrática universitaria ingeniera agrónoma Mayra Sagui detalla algunos elementos de este estudio. Y estamos trabajando la validación de fertilización alterna en el suelo y esto nos va a permitir poder determinar el mejor fertilizante que puedan utilizar los agricultores en el campo. Hemos trabajado dos fases. La primera fase fue en el 2023. Allí trabajamos maíz y frijol y en ese momento pues trabajamos con lombricompost y compost, haciendo los tratamientos de fertilización orgánica netamente, luego fertilización química y luego una combinación de químico orgánico. Eso nos permitió determinar cuál es el mejor fertilizante y esto poderlo trasladar a los agricultores. Pero para lograr esto hay que hacer una validación nuevamente con ellos. Entonces, en este 2024, que es la segunda fase, propusimos realizar tres parcelas. Dos se encuentran con manejo de los agricultores, que sería en la Joya Parramos. Allí hay un grupo de mujeres que está trabajando una parcela. Y la otra es en el Rejón Zumpango Zacatepeques, donde también están trabajando agricultores con esta forma de fertilización. Lo único que allí solamente estamos utilizando compost, entonces estamos validando esa fertilización con ellos y ver la mejor propuesta. Lo más importante de esto es que suceda la apropiación, ¿verdad? Que las personas realmente se interesen en la utilización de fertilización orgánico o bien una alternativa de fertilización, ¿verdad? Porque vamos a ver qué fertilizante o qué fertilización es que tiene una mejor producción y menos costo. Gerson Marroquín también comparte algunos detalles de tecnologías alternativas en la producción de abono orgánico. Es aquella por la cual nosotros podemos tener una, bueno, en este caso para el agricultor, darle una forma de poder utilizar más una materia orgánica, ya que pues el agricultor en sí pues tiene muchas materias orgánicas, aún tiene ellos animalitos en casa, ¿va? El cual se podía aprovechar para poder subsidiar un poco el costo y el costo que encuentra el fertilizante, en este caso químico, ya que aquí les damos por lo menos una alternativa para poder utilizar la materia orgánica con la parte química y poder sacar un buen resultado con un buen rendimiento o un costo menos elevado que el actual él utiliza. La agricultora Natalia Canel menciona que la tecnología aprendida la aplicarán en sus siembras. Buenos días. Y nuestra experiencia de tener es sembrar frijol, desde qué tiempo hemos venido sembrando. Y ahora con esto que nos están enseñando ellos para sembrar frijol, lo hemos visto cómo está ahora. Y ahora sí vamos a seguir sembrando así, que nosotros mismos vamos a hacer nuestro abono para sembrar. Este estudio estará próximamente a la vista pública para interesadas e interesados en el conocimiento agrícola. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Gloria Ondina Morales Alvarado, de Radio La Voz de Colomba, desde Quetzaltenango, de Guatemala, porque la pasión por la radio también es una bonita manera de poder comunicarse con los demás y de seguir incidiendo también por una mejor sociedad. En El Salvador. En un contexto de creciente preocupación por el estrés hídrico en El Salvador, la posible reactivación de la minería bajo el gobierno de Nayib Bukele ha encendido nuevamente las alarmas entre expertos y ambientalistas. Claudia Vega, doctora en química analítica, subrayó en una entrevista con Radio YSUCA los graves riesgos que traería la implementación de la minería industrial, especialmente a cielo abierto, y lo que representa para las fuentes de agua superficiales y subterráneas. Además de la contaminación hídrica, esta actividad puede liberar minerales y polvos tóxicos, incrementando enfermedades respiratorias y afectando la salud pública. A continuación, escuchamos el análisis completo con Gerardo Castro desde Radio YSUCA. La minería artesanal en la Amazonía peruana, aunque es una fuente de ingresos para muchas comunidades, tiene un costo elevado para el medio ambiente y la salud humana. Así lo destacó Claudia Vega, maestra en salud pública y doctora en química analítica, durante una entrevista con YSUCA, donde compartió su experiencia como coordinadora del programa de Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica de Perú. Vega explicó que la actividad minera, especialmente cuando utiliza sustancias como el mercurio y el cianuro, genera graves problemas ambientales y sanitarios. El mercurio se usa para extraer el oro, pero su mal manejo deja una contaminación que afecta todo el medio ambiente y la vida, afirmó. Según la experta, uno de los primeros impactos es la pérdida de biodiversidad, un fenómeno conocido como defaunación. Además, señaló que estas sustancias químicas mal gestionadas pueden ocasionar daños tóxicos severos. Algo en común y que es algo que podemos observar y con la minería es la pérdida de ecosistemas. El Salvador de por sí es un país que tiene pocas zonas protegidas del área yo me acuerdo cuando yo estaba acá trabajando era alrededor de 1%, estaba entre 1 y 3% del país que tenía cobertura y bosque nativo. Y bueno, tenemos que recordarnos los servicios ecosistémicos. El oro tiene un valor alto, pero el oro no lo puedo respirar, no lo puedo comer. Para mí, uno de los primeros efectos, y que es visual, uno va a las áreas de minera. Si usted busca fotos en internet, no va a haber un área de minería que está llena de bosques. Todos son áreas realmente sin cobertura vegetal. Tenemos una gran pérdida de biodiversidad y de hecho las Naciones Unidas con la minería artesanal pone una de las principales, o sea, es las principales causas de pérdida de biodiversidad. Se habla de defaunación, o sea, uno quita todo el ecosistema, quita la biodiversidad y todos los servicios ecosistémicos. En países como El Salvador, donde el estrés hídrico ya es una preocupación, Vega subrayó la importancia de evaluar los riesgos que conlleva la minería en fuentes de aguas superficiales y subterráneas. Es crucial tener claridad sobre los peligros, ya que la minería industrial, especialmente a cielo abierto, puede liberar polvo y minerales nocivos para la salud, provocando enfermedades respiratorias, advirtió. Para la doctora Vega, la clave está en la transparencia y la fiscalización. Es importante que la población tenga acceso a información clara sobre cómo se desarrollará esta industria. Solo así podrán tomarse decisiones que eviten exponer a las comunidades, señaló. También hizo hincapié en la necesidad de controlar el uso de compuestos peligrosos, algunos de los cuales están prohibidos en otros contextos. alimentos. Respecto al cianuro, Vega destacó su toxicidad, aunque reconoció que si se maneja adecuadamente puede degradarse sin causar grandes impactos. Sin embargo, advirtió que un uso irresponsable puede tener consecuencias graves como enfermedades de las tiroides, síntomas similares al Parkinson e incluso la muerte. Para Claudia Vega no existe lo que muchos llaman minería verde, la cual, según se ha explicado, no deja impactos negativos ni daña la vida ni el medio ambiente. Como le digo, el cianuro es altamente tóxico. De hecho, sí, es un veneno bastante tóxico y al mismo tiempo es degradable. Si yo coloco, y una cosa que a mí sí me gusta enfatizar siempre, el veneno siempre depende de la dosis. Si se usa de forma segura, en concentraciones bajas, y se trata, o sea, se tratan los desechos y se degrada, no causa mayor daño. O sea, porque bien usado no causa impacto, pero tienen que tener control de cómo se está usando. Depende de la vía de exposición. En la parte de inhalación hay problemas respiratorios, irritación de ojos, afecta bastante tiroides también. Entonces todo lo que está relacionado con la tiroides también se puede ver afectado. Tiene impacto en el sistema nervioso central. Hasta la literatura habla de que pueden producir síntomas parecidos a Parkinson, por ejemplo. Depende de la dosis y la intensidad y puede llegar a producir la muerte. La minería artesanal e industrial puede ser una actividad devastadora si no se regula correctamente, concluyó Vega, invitando a reflexionar sobre la importancia de proteger tanto el medio ambiente como la salud de las comunidades afectadas. La doctora en química dijo además que en el país no se tiene la capacidad de evaluar los impactos sociales y ambientales a consecuencia de la minería. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Gerardo Castro. En Nicaragua, la frágil democracia, que apenas existía en el papel de la Constitución Política de Nicaragua, fue sepultada el lunes 13 de enero de este año, con la aprobación de reformas constitucionales que modifican 148 de los 198 artículos que tiene la Carta Magna y elimina 37 disposiciones relacionadas con los derechos humanos universales. Según lo aprobado en el Parlamento de Nicaragua, controlado actualmente por la pareja presidencial Ortega Murillo, el mandato presidencial se extiende de 5 a 6 años y los poderes del Estado quedan subordinados al control absoluto del régimen. Además, estas reformas eliminan la autonomía municipal y regional, así como los mecanismos de auditoría, dejando al país sin herramientas para garantizar la rendición de cuentas de los recursos públicos. El abogado Juan Diego Barberena nos explicó las graves implicaciones que tienen estas medidas. Esto tiene unas grandes implicaciones en materia de derechos ciudadanos, porque estamos ante una reforma que no solamente disuelve el Estado en los términos de los poderes constituidos, ¿verdad? Y los convierte ahora en órganos que están únicamente coordinados y dirigidos por la copresidencia, sino que también es una reforma regresiva en materia de derechos fundamentales. Es decir, prácticamente vuelve ineficaz todo el catálogo de derechos fundamentales que tenía el texto constitucional nicaragüense en materia de derecho de libertad, en materia de derechos de los trabajadores, en materia de derechos familiares, en materia de la plena vigencia de los derechos humanos, en los derechos de la niñez, en materia de derecho de movilización, de expresión, de información. Estamos ante una constitución hoy día que establece y configura un poder absoluto, único, en manos de la familia en el poder, pero que además de eso sustrae de los ciudadanos todas sus garantías constitucionales y sus derechos ciudadanos. Yo solamente quiero ejemplificar una, y es el derecho a la libertad y el derecho al habeas corpus, por ejemplo, ¿no?, que estaba establecido del anterior texto constitucional. Y al eliminar esas garantías que estaban establecidas con el artículo 33 de la Constitución Política, pierde vigencia el recurso de exhibición personal o recurso de habeas corpus, porque los ciudadanos que se vean en una situación de detención ilegal, pues no tienen garantías fundamentales constitucionales para sustanciar un recurso de exhibición personal. Entonces tiene unas grandes repercusiones en todo el ámbito de la vida política y social del país. Eso es que ya no existe ni siquiera en la formalidad del ordenamiento jurídico nicaragüense disposiciones en donde el ciudadano pueda formalmente ampararse porque han sido anuladas por parte de esta reforma constitucional, que es más que una reforma parcial, estamos ante una reforma total. Más allá de que los ciudadanos se encuentren en una total indefensión, es que esta reforma coloca a los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses no como sujetos de derecho, sino como objetos fruto del ejercicio del poder político del grupo en el poder, ya ni siquiera como sujetos que pueden ejercer plenamente sus derechos y sus deberes, sino ahora como objetos que únicamente pues serán fruto de las directrices y las acciones arbitrarias de el grupo Ortega Murillo. Otro punto crítico de las reformas es la eliminación de cualquier competencia política. Todo aquel que aspire a un cargo público necesitará la aprobación del gobierno, que podrá negarla arbitrariamente. Además, cualquier oposición será castigada con prisión inmediata o con expulsión del país, lo que conlleva la pérdida de la ciudadanía nicaragüense. La reforma también legalizó un tercer grupo armado en el país, conocido como policías voluntarios, denominados por la población como paramilitares. Apenas horas después de aprobarse las reformas, el régimen juramentó al primer grupo de 1.500 hombres, quienes asistieron al acto con sus rostros cubiertos con pasamontañas, para evitar ser identificados. Estos paramilitares se infiltran en las comunidades para vigilar, asediar y denunciar a quienes se expresen en contra del régimen, intensificando así la represión sobre la población. Organismos de derechos humanos nicaragüenses en el exilio calificaron estas reformas como el peor retroceso en toda la historia del país, al eliminar los derechos fundamentales como la libre movilización, la libertad de asociación, la libertad de expresión y de prensa y otros pilares básicos en una sociedad democrática. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Sabías que sexo, género, orientación sexual y expresión de género no son lo mismo? Hoy te lo explico de forma simple porque entender la diversidad nos hace mejores como sociedad. Esto es el ABC del género y la diversidad. Cuando hablamos de sexo, nos referimos a las características físicas asignadas al nacer, como genitales, hormonas y cromosomas. Generalmente, hablamos de hombre cuando nacemos con pene y mujer cuando nacen con vagina. Pero también existen personas intersexuales cuyas características no encajan completamente en estas categorías. Mientras que el sexo se refiere a nuestro cuerpo, el género es cómo nos sentimos y cómo nos identificamos. Es tu identidad personal y este puede coincidir o no con tu sexo asignado al nacer. La identidad y la expresión de género son dos conceptos importantísimos que tenemos que entender en la diversidad. La identidad de género es esa vivencia interna e individual como cada persona siente, vive el género. Entonces es algo que está adentro de cada persona. Yo no puedo saber cuál es la identidad de género de otra persona hasta que esa persona me lo diga. Y la expresión de género es cómo cada persona decide proyectar a la sociedad un género que puede corresponder o no con el género que le asignaron al nacer, puede corresponder o no con el género con el cual se identifica. ¿Y cuáles géneros hay? Bueno, están los hombres, las mujeres y por supuesto las personas no binarias, y allí hay un montón de categorías diferentes. Por muchos años se pensó que solo existían dos géneros, hombre y mujer, pero hoy sabemos que el género es mucho más amplio. Cada persona tiene el derecho de identificarse y expresarse como mejor se sienta, y eso es parte de respetar quienes somos como individuos. La orientación sexual tiene que ver con quién te atrae, a quién amas o con quién te gustaría tener una relación. Hay personas que se sienten atraídas por personas del mismo género u otros géneros, y hay quienes se sienten atraídas por todos o ninguno. La orientación sexual es eso que nos mueve por dentro cuando vemos a otra persona. Ha recibido diferentes nombres. También hay personas que han reafirmado que se debe decir orientación sexoafectiva u orientación también romántica y no solo sexual, ya que hay personas que pueden sentir una atracción sexual por determinados géneros. Hay otras personas que pueden sentir una atracción romántica por determinados géneros y otras personas que pueden sentir atracción afectiva por determinados géneros, y pueden ser de género diferente, de géneros diferentes al mío, de un género igual al mío, etcétera. La expresión de género es cómo decides mostrarte al mundo, la ropa que usas, tu peinado, tu voz, tus gestos o incluso lo que te gusta hacer. No tiene que seguir las reglas de lo que es para hombres o lo que es para mujeres. Cada persona puede expresarse de la manera que mejor le haga sentir cómoda y feliz, y eso también merece respeto. La diversidad está acá. La diversidad está en el ser humano. La diversidad está en cada persona, está en la humanidad, ha estado desde siempre. Entonces es importantísimo nombrarlo y reconocerlo, primero porque ahí está y no lo podemos negar, segundo porque ha tomado una posición importante en la proyección de vida, en el proyecto de vida de cada persona, ¿sí? Ha sido en nuestra sociedad actual un pilar para determinar los modelos de familia, los modelos de relacionamiento, los modelos de identidad, de acceso al nombre, de documento de identidad, etc. Y la otra importancia de nombrar y reconocer la diversidad es que eso hace que muchas personas puedan ser ellas mismas. Cuando reconocemos y nombramos la diversidad, le estamos dando una posibilidad de ser quien realmente es a cada persona. Entender estos conceptos puede ser un desafío, pero es necesario porque todas las personas merecen ser vistas y escuchadas. Y recuerda, nombrar las cosas por su nombre nos ayuda a comprender y celebrar la diversidad porque también es parte de nuestra sociedad. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En México. Los jornaleros y jornaleras agrícolas en México enfrentan graves violaciones a sus derechos laborales, que van desde el reclutamiento hasta las pésimas condiciones en los ranchos. A menudo deben soportar jornadas extenuantes, mala alimentación y salarios muy bajos mientras cortan cultivos como chile, arándanos y cebolla. En una entrevista con Radio Guayacocotla, un trabajador nos compartió su experiencia sobre las difíciles condiciones que enfrentan bajo los contratos laborales en México. Una producción de Leticia Hernández. ¿Cómo están, amigos y amigas del informativo Voces Nuestras? Desde Radio Guayacocotla, en este año 2025, quisiéramos informarles de lo que está sucediendo con jornaleros y jornaleras agrícolas en México. En México, desde hace muchísimos años, el trabajo agrícola ha sido importante porque quienes hacen ese trabajo son mujeres, hombres de comunidades indígenas. Sin embargo, desde hace años el gobierno no ha atendido esta situación porque muchos de los jornaleros agrícolas que trabajan en el corte de chile, cebolla, pepino y otros cultivos, muchos de estos trabajadores y trabajadoras que trabajan en los ranchos agrícolas viven explotación, maltrato, discriminación, acoso sexual hacia las mujeres. Y los ranchos y principalmente los contratistas no hacen algo para respetar sus derechos. Este es el caso de Mariano, uno de los que ha ido a trabajar a Guadalajara y nos cuenta cómo fue su experiencia y cómo ha sido pues este trato hacia quienes vienen de las comunidades indígenas y hacen pues este trabajo tan importante y que no ha sido reconocido ni siquiera a través de sus derechos humanos. Hay una empresa que yo conozco, yo fui y fui a regresar, nomás fui a hacer un mes porque es un sufrimiento lo que dan. Las comidas, los pagos no dan, dan tarjeta y la tarjeta nomás dice que no hay, que no ha salido el dinero. Y la verdad, pues se siente feo. Yo nomás junté y llevaba yo dinero para regresarme, me regresé, porque la verdad, ahí en el campo, agua que dan, agua sucia y luego la comida, según que nos iban a dar, nomás nos dan puro frijol, lavado, frijol bayo, lavado. Luego tostados esos que le llaman totutos, nomás es que te dan seco. Agua, la misma fruta que cortamos ahí, el arándano. Ah. Este mismo lo muelen, nomás machacado nomás, y este dan de agua todos los días. Y la verdad, yo me los traje la gente que habían ido conmigo. Vinimos 30, no fui solo. De hecho, ahorita estoy un poquito triste porque el año pasado conviví con unos amigos y ahorita ya no estuvieron, ya nos adelantaron. pero uno cree que es mi tío, parte de mi papá, y falleció, pues. Sí, se murió, se fue a morir en Guadalajara. Híjoles. Y era también que había ido al corte. Se voltearon en el camión, se murieron cinco, no era uno. En mi pueblo vino mi tío, se llama Anselmo Ramírez. Oiga, don Macario, ¿y la empresa o el contratista se hizo al menos responsable de algunos? Hasta ahí donde yo sé, según que les va a echar la mano con algo, y llegó bien, pues, llegó muerto, pero llegó en el pueblo. Pues muchas gracias, don Macario. Tiene pues mucha información muy valiosa. Desde nosotros decimos en Radio Guaya, solo quien lo vive sabe la realidad, porque y uno pues sí, con la necesidad, pues uno dice, pues sí, me voy a trabajar al rancho allá, ¿no? Las grandes empresas como Walmart, como otras empresas que venden estas verduras, chile, tomate, no saben detrás de este cansancio que hacen y quienes cortan, sí, y esos maltratos que viven ustedes quienes se van a los cortes, ¿no? Porque creo que es información valiosa para prevenir y saber en dónde sí hay trabajo seguro. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla, reportó Leticia Hernández. En El Salvador. En conmemoración del 33 aniversario de los acuerdos de paz, diversas organizaciones sociales en El Salvador realizaron una marcha para denunciar las continuas violaciones de derechos humanos que afectan a la población. A través de esta manifestación querían mantener viva la memoria histórica sobre el conflicto armado, pero además buscaban visibilizar las injusticias que persisten hoy en el país. Katy Ventura, desde ARPAS en El Salvador, nos comparte la información y las voces de quienes participaron en esta jornada de protesta. Distintas organizaciones de la sociedad civil salieron a conmemorar 33 años de la firma de los acuerdos de paz. ¿Pero qué significa esto para las diferentes organizaciones? Los acuerdos de paz, para los que sufrimos pérdidas de familiares, de amigos, fue una bendición, ¿verdad? Fue un gran logro, ¿verdad? A nosotros nos ha ofendido el presidente de la República cuando dijo que era una farsa. ¿Cómo va a ser una farsa si hemos puesto muertos, si hemos visto muertos? Comenzando por nuestro querido Monseñor Romero. ¿Cómo puede ser una farsa? Es un insulto a la historia salvadoreña. Él debe pedirle perdón al país por haber dicho semejante estupidez. Asimismo, la Fuerza Armada está jugando un papel represivo, como lo hizo en los tiempos anteriores. Lo que tenemos después de 33 años, un retroceso total, la falta de independencia a los órganos estatales, como también, asimismo, estamos en una etapa de resistencia. Y que además le decimos a Bukele, a su gobierno, que entre más represión, más lucha. Esta fecha no la olvidemos. Es una lucha que se libró por tantos años, tanta sangre, tanto sacrificio para desmontar una dictadura, y ahora estamos cayendo en otra. Y las instituciones que se crearon producto de esos acuerdos de paz se están desapareciendo. La PNC totalmente se ha desnaturalizado. El ejército igual. El ejército fue quizás la que más cumplió los acuerdos de paz. Yo me recuerdo, ellos obedientemente se redujeron, desapareció la guardia, la policía de Hacienda, nadie reclamó. Pero ahora viene este gobierno y comienza otra vez a fortalecer una institución que no produce nada en este país. La señora Procuraduría se comprometió a velar por los derechos humanos de todos los salvadoreños, y uno de los principales compromisos era el tema de los desaparecidos. Sin embargo, hasta la fecha, cumplimos el 1 de enero del año 2025, 3 años de la desaparición de Carlos Ernesto Santos Abarca, no hay respuesta del ministro Villatoro, no hay respuesta de fiscalía, de policía, a peticiones puntuales que se les ha presentado a todo el Gabinete de Seguridad Pública. Por tanto, están violando el derecho de acceso a la información, a la verdad y la justicia. Y no solamente a mí, sino que a miles de madres salvadoreñas que buscan a sus hijos incesantemente. Esto es lo que señalaron las distintas personas defensoras de derechos humanos en nuestro país. El próximo 16 de enero se conmemora los 33 aniversarios de la firma de los acuerdos de paz. Para leer Contacto Sur, desde ARPAS en El Salvador, informó Katy Ventura. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Primera mujer costarricense en competir en los Juegos Olímpicos. Jan Robota. Jan nació en Limón, pero era de ascendencia jamaiquina. Participó en los Juegos Intercolegiales de Atletismo a nivel nacional y en la secundaria se fue a estudiar a San José al Colegio Anastasio Alfaro. En 1968, Jan se convirtió en la primera mujer costarricense en competir en unos Juegos Olímpicos. Participó en salto largo 200 metros lisos, 400 metros lisos y pentatlón. Ella realizó dos maestrías en educación física en la Universidad de Columbia, inició con la promoción de la gimnasia rítmica en Costa Rica y el 19 de noviembre de 2022 el Comité Olímpico Nacional rendió homenaje a esta pionera del deporte femenino costarricense. Esta fue una producción realizada por Voces Nuestras y Allan Redondo. En Latinoamérica. Este 2025, América Latina vivirá un ciclo electoral intenso, con cinco países convocando a las urnas. Ecuador será el primero en convocar a ejercer el voto para elegir al nuevo presidente constitucional y vicepresidente constitucional de la República, cerrando la gestión de Daniel Noboa con una crisis de seguridad. Luego le seguirán Bolivia, Honduras, Chile y las elecciones legislativas en Argentina. ¿Será que esta agenda electoral puede ser una respuesta a la crisis cada vez peor de las democracias de nuestra región? Vamos a escuchar la información con nuestra compañera Yolani Pérez. Un país que ha atravesado una crisis de seguridad como Ecuador es el primero que va a acudir a las urnas, abriendo calendario electoral este 2025. Por las urnas pasarán también otros países como Bolivia, sumido en una batalla política dentro de la izquierda oficialista entre el expresidente Morales y el actual dirigente Luis Arce. Los chilenos elegirán nuevo presidente tras el mandato de Gabriel Boric, elegido el 2021 después del estallido social. En noviembre también recordemos que habrá elecciones generales en Honduras, donde la actual presidenta Xiomara Castro fue electa el 2021 en medio de una crisis de corrupción y narcotráfico. Y a todo esto hay que sumarle las elecciones legislativas en Argentina de octubre, que serán un referéndum sobre la gestión de Javier Milei. Escuchemos el análisis que hace Pascual Druman, editorialista y especialista en América Latina, seguido de María José Zorrilla, analista de política internacional. Pues definitivamente el tema es cuáles son los resultados. Hoy en día la gente de verdad está buscando resultados, que se viese los efectos de la política sobre la cual los dirigentes están elegidos. Eso lo vimos en El Salvador, lo vimos en Argentina y esa es la temática, porque creo realmente que hoy en día cambiamos de época. Hoy en día, más ahora con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, va a haber consecuencias, porque ya se definió un punto de fractura, un punto de división. ¿Están del lado del occidente global o del sur global? ¿Están apoyando a China, que entró, por ejemplo, con el puerto de Chancay en Perú, el más grande de las Américas, que va a modificar las rutas comerciales de América Latina, o están con nosotros? Claro, yo de verdad concuerdo con lo que dice Manuel. Creo que dentro de un sistema democrático, un régimen democrático, las elecciones son un momento clave para justamente hacer esta suerte de momento de reflexión de los desafíos que ha habido durante el año. Claro, por supuesto, la respuesta institucional que ha habido de parte de los gobiernos. Creo que además de esto, no solamente hay este punto en común en estos cinco países, sino vamos a preguntarnos si va a haber un cambio dentro de los personajes, un cambio dentro de los liderazgos dentro de la región. Cinco son los países que irán a procesos electorales claves: Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile y las legislativas en Argentina. Un reporte de Yolani Pérez. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Bueno, así concluimos esta primera emisión del año, la emisión número 855 del Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Este 2025 arranca con grandes retos y momentos decisivos para América Latina y para los movimientos sociales. Y como siempre, vamos a seguir acompañándoles con noticias precisas y cercanas, porque la lucha por la justicia, la democracia y los los derechos humanos no tendrán descanso. Así que gracias por escucharnos, por estar con nosotras. Recuerde seguirnos también en las redes sociales como Voces Nuestras y nos escuchamos en la próxima emisión, la próxima semana, con más noticias desde los territorios. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.